Los artistas consideran que los colores básicos son el amarillo, el rojo y el azul. Pero los hombres de ciencia dicen que son el rojo, el verde y el azul. Ninguna combinación de pigmentos rojo, verde y azul producirá amarillo. Sin embargo, si un haz de luz roja y otro de luz verde se yuxtaponen, el resultado es amarillo. La respuesta a este acertijo reside, de forma primordial, en los modos totalmente diferentes en que se obtienen los colores con la luz y con los pigmentos.